Bueno, estamos hoy día domingo, tipo 8 de la noche, más o menos, mirando el estreno del debut de un libro, ¿no? Que fue escrito, y me encuentro con una excelente compañera que esto es en el MU, y ella, recuerdo bien, que hacía unos budines que no saben lo que es, no saben, por favor. Bueno, ahora ella se va a presentar y nos va a contar un poquito de su historia. Bueno, yo soy Carla Morales Ríos, soy una travesti salteña, artista, soy bailarina, actriz, cocinera, también escribo un poco, y activista por los derechos de las personas trans. Claro, qué bueno, qué bueno. Yo te vi, sos actriz también, porque yo te vi en una, ayer justamente, la película Belén, y justo salté y estaba con mi nuera y digo, ay, pero mirá quién es amorosa, cocina unos budines buenísimos. Así que bueno, ya les vamos diciendo las actividades que la compañera tiene y que se te puede pedir acá en el MU, ¿no? Porque, ¿por qué estás hoy acá? A ver, contanos un poquito. Bueno, porque hoy se hizo la presentación De un libro del Observatorio de Violencia, Lucía Pérez. Y bueno, lo que hace el observatorio es lamentablemente contabilizar los femicidios, los travesticidios, cuántos niños y niñas quedan sin sus madres, quiénes son los femicidas. En este contexto donde los programas de ayuda son vaciados, me parece importante que nos podamos juntar hoy acá y seguir hablando de estos temas que nunca, nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de hacer, siempre hacemos porque nos parece importante y es parte del laburo que se hace desde Cooperativa La Vaca. Qué bueno, la verdad que fue una belleza, todo el espectáculo teatral también fue una belleza, es para felicitarlas y felicitarlos, así que es terrible la cantidad de femicidios que se cometen y todavía a veces, porque yo tengo un dicho que digo siempre, ¿no? Que siempre, siempre le voy a creer a la mujer, siempre. Siempre. Después, si me equivoco, tengo tiempo de decirle al hombre, discúlpeme, pero hasta ahora no conocí otra historia que no sea tenerle que pedir disculpas a ningún hombre, porque siempre son las mujeres las víctimas, ¿no? Sí, sí, sí, siempre eso, ¿no? Cuando se habla de la igualdad, siempre las que mueren son mujeres en manos de varones, de sus esposos, de sus parejas, y siempre son muertes evitables. Pero bueno, estamos en una sociedad donde todavía nos cuesta hablar, donde todavía tenemos miedo, por un montón de cuestiones, ¿no? Porque, no sé, soy violentada, pero soy madre, y entonces no me puedo separar porque ¿quién va a dar de comer a mis hijos? Y no es fácil decir, bueno, andate, porque muchas no pueden, porque muchas tienen miedo, porque no quieren dejar a sus hijos en la calle o porque no o prefieren pasarla mal ellas y aunque sus hijos tengan un plato de comida, o porque también la propia víctima, porque son víctimas de manipulación. No me voy a poner a ahondar en eso, pero sí, lo que dije recién, que las que mueren son las mujeres, y bueno, y las travestis también, por eso el observatorio es de travesticidios y femicidios. Sí, sí, terrible, me consta también lo que estás diciendo, porque, bueno, yo era muy amiga de un travesti que estaba siempre en Graham Bell, ¿no? Y le molestaba al dueño de la quinta, y la corría. A veces me veía que yo pasaba con la camioneta y me decía seña y me la llevaba, ¿viste? Porque yo tenía un reparto de niños especiales ahí. Y hasta que un día, en la madrugada, le largó unos perros adiestrados para asesinar personas. Mirá, el hombre, ¿qué hacía, no? El vecino, el buen vecino. adiestraba perros para matar personas. Así que te entiendo. Y la desconfianza del hombre. El hombre, ante una situación que vos le contás, o que le cuento yo, o que le cuenta a otra mujer, no hace falta que uno le cuente, lo primero, hay que ver si es así, ¿viste? Vos defendés, pero espera, hay que ver si es así. Yo no sé si está... Primero vamos a escucharlo a él, a ver que yo no tengo nada que escucharle a él, nada, nada. Que hable él lo que hizo, lo que piensa hacer y lo que en la mayoría de las veces lo hace. Con complicidad a veces mismo de mujeres, compañeras, de mujeres, eso es terrible. Así que bueno, yo creo que vamos a dar vuelta a esta historia y nos vamos para Corrientes, ya nos queda poquito. Estamos preparando las cositas, ¿verdad? ¿No? Sí, bueno, a mí el teatro es un espacio de... donde además en este contexto es mi lugar de escape, mi lugar de disfrute, mi lugar de creación, es mi lugar también de poder comunicar, ¿no? Yo creo que, o por lo menos yo cuando entendí el teatro, entendí que el teatro es el lugar donde yo quiero decir cosas, desde el arte, poder jugar, divertirme y dejar un mensaje. Yo no sé si toda la gente, todos los artistas hacen teatro para poder mostrar realidades. Yo como comunicadora, desde el arte, encuentro el teatro como herramienta para comunicar. Claro, es una herramienta indispensable. Bueno, te digo porque nosotros estamos con el teatro, justamente con Che Adelita, el grupo, que también en el cual nos ayudó muchísimo Norma Brisky, que es un genio, y los chicos de Che Adelita, que no sabes lo que son. Ya lo vas a ver acá, ya lo vas a ver. Ahora lo que sí, si a vos te parece, podés repetir tu nombre, podés dar algún contacto por si alguien necesita algo de vos, como actriz, como cocinera, que haces unos budines, que doy fe de eso. Así que íbamos cerrando la nota y nos vamos despidiendo. Bueno, me pueden buscar como Carla Morales Ríos en Facebook, en Instagram, o Miss Warrior también, me pueden buscar. Y bueno, y ahí si quieren, para ver, no sé, el año que viene estoy ensayando una obra, así que voy a estrenar el año que viene. Y ahora que se vienen las fiestas, los panetones y budines, así que si quieren, ahí me escriben y... por las redes. Por las redes, no sí. Pasar por acá. No, si me escriben por las redes, seguramente voy a hacer acá, pero bueno, que me escriban por las redes para saber qué voy a hacer. Buenísimo. Y bueno, desde ya que de esto se van a enterar, allá en México, ¿no? En la calle México, en el Calibán. Muchísimas, pero muchísimas gracias.